Estamos listos. Espérate. Déjame bajar el volumen hace rato. Dame tu chiste. Más lejos el micrófono, se va a saturar, hombre. Ah, oh. Ya. Llega viejito. No. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué voz vais a usar, weón? No sé, soy el hombre de las mil voces. Sí, tan... claro, tenéis la misma voz chillona que me tiene el oído reventado, weón. Sé que me sangra, que me sangra en la weá, weón. Ah, déjame contar el chiste. Llega la señora de la casa del colegio y... No, perdón. Llega el hijito de la casa y le dice a la señora: ¡Hola, mamá! ¡Me fue súper bien en el colegio! ¿Ah, sí? ¿Y qué te pasaron hoy día? Hoy día me pasaron álgebra. ¡Oh, álgebra! ¡Mire qué bonito! A ver, dígame, ¿cómo se dice buenos días en álgebra? ¿Y? ¿Te gustó el chiste? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué no te metí el chiste en el culo, weón? Porque el chiste es un objeto abstracto.